1996. Compuse un merengue. Se trata sobre las peripecias de un paciente que visita un hospital público. Yo espero que las cosas estén mejorando, porque es muy duro pasar. Se va la guagua. Tú me prometiste una guaranda para yo animar mi fiesta, y me prometiste una maranda. Oye, y un pingüero y fruta seca, vaya usted a ver. ¿Dónde está la fiesta, la guaracha? ¿Y dónde está la fruta seca? ¿A dónde ve el ordeño de la vaca? Pues al bidón de las promesas, tira la palanca y endereza. Que la guagua va en reversa. La guagua va en reversa. Que la guagua va en reversa. Dame la maraca y dame fiesta. Que la guagua va en reversa. Mira, la guagua va en reversa. Es que la guagua va. ¿Dónde está la siesta, el teletilo? Y la moñita de la orquesta. ¿A dónde ve el ordeño de la vaca? Al bidón de las promesas, tira la palanca y endereza. Que la guagua va en reversa. Ven, la guagua va en reversa. Que la guagua va en reversa. Dame la maraca y dame fiesta. Que la guagua va en reversa. Mira, la guagua va en reversa. Es que la guagua va. Con un timón hidráulico y motor de biela, así que tira la palanca y pon un cambio, y te aseguro, la guagua sienta. Fue la primera, fue la tercera, echaré líquido de freno a cenicera, y ya verás como la guagua se endereza. Pues la guagua va en reversa. Que la guagua va en reversa. Que la guagua va en reversa. La palanca y endereza. Que la guagua va en reversa. Oye, la guagua va en reversa. Que la guagua va en reversa. Que da mucha pista, dobla y frena. Que la guagua va en reversa. Mira, la guagua va en reversa. Es que la guagua va. Es que la guagua va. Pero la guagua va. Pero la guagua va. En reversa. Llegó la hora de bailar en un pie. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yo escuchaba el otro día una emisora radial y un psiquiatra, doctor Luis, daba consejo matrimonial. Entonces le llamo por una amiga que conocí en un website. Te pido que me des solución. Okay. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yo soy de Ciudad Nueva y de San Pedro de Macorís, you know. Tierra de peloteros, pues a mí yo sabré. Me gusta beber jugo de papaya con anís y narrar telenovelas, but love is blind, as you can see. Te pido que me des solución, pues tienes la llave de mi corazón. corazón. Solo quiero que me beses como besas tú. You know I can't stop loving you, babe. I said my boy. Que usted quiere que haga, debo aprender español y bailar con un pie hasta que me desfase, o viajar un año de Saturno a Nueva. Moving in, moving on, ven que vaya a ti zona. Yo pido que me den solución, pues tiene la llave de mi corazón. Gracias. ¿Cómo la están pasando? Esa lluvia es de bendición, no se preocupen. ¿Cuántos enamorados en esta noche? Levanten la mano. Bueno, hay muchas peticiones y yo quiero que me permitan dedicarle esta canción a mi esposa Nora. Hoy cumplimos 28 años de casado. Así que para ti, Nora, fuiste, eres y serás el amor de mi vida. Yo no encuentro en la tierra otra mujer, la he buscado en Namibia, en los Alpes, en los Yancelice, he cruzado los mares y de paso subí en la Torre Eiffel, caminé por Manhattan y llegué al Empire State. Oh, no, no, no, no, y como tú no hay en esta vida, como tú no hay ninguna, como tú no hay que me comprenda y no, como tú me comprendes, y como tú no hay que me acaricie, como tú me acaricias, ni la China ni la Siberia, como tú no hay ninguna, para mi travesía, buscar un amor igual que yeah, tú, yeah. Con la en Barcelona, oh, no. En Los Ángeles y en Kuala Lumpur, yeah, yeah. Recorrí Bariloche, oh, no. Y no pude encontrarlo en el yeah, bebé, yeah. Y de paso por Tokio, yo viajé en el Shinkansen. Oh, no, no, no, no, y como tú no hay en esta vida, como tú no hay ninguna, como tú no hay que me comprenda y no, como tú me comprendes, y como tú no hay que me acaricie, como yeah, tú yeah, me yeah, acaricias, ni la China ni la Siberia, como tú no hay ninguna. Es para siempre. Vuela sobre manantiales y continentes. Te digo yo que sí. Riza las nubes del cielo, besa las olas del agua. Dime con la madrugada, jamás sin pedirme nada, que tú me gustas. Como tú no hay ninguna, como tú no hay que me comprenda y no, como tú me comprendes,

yo un bis. Pero no.